Es hora de lavar tu coche, pero... ¡son vacaciones! Mejor emplea ese tiempo en otra cosa, porque por solo 20 pesos puedes pagar el lavado y la aspiración de sus interiores. Te esperamos mañana en Monterrey número 9, entre Juárez y Prolongación UNESCO, en el local de la Iglesia Mormona. Servicio solo a autos, pickups y motos. No ofrecemos lavado de chasis. Es hora de lavar tu coche, pero... ¡son vacaciones! Mejor emplea ese tiempo en otra cosa, porque por solo 20 pesos puedes pagar el lavado y la aspiración de sus interiores. Te esperamos mañana en Monterrey número 9, entre Juárez y Prolongación UNESCO, en el local de la Iglesia Mormona. Servicio solo a autos, pickups y motos. No ofrecemos lavado de chasis.